Vida cotidiana, nuestras luchas de todos los días. Muy buenas tardes, es un gusto saludarles desde este espacio de Vida Cotidiana. Les saluda como cada lunes Génesis Rojas Cruz de la Asociación Voces Nuestras. Y agradecemos a nuestros compañeros Roy Valerio y Leonardo León quienes nos apoyan en controles. Y hoy, como ustedes sabrán, es 12 de octubre, una fecha que desde la escuela nos enseñaron a muchas personas, y me incluyo entre esas personas, que debía ser un motivo de celebración y de conmemoración por ese supuesto encuentro que se dio entre los pueblos originarios de nuestro continente y los colonizadores españoles. Sin embargo, y gracias a las luchas y reivindicaciones de los pueblos indígenas, se ha logrado rescatar la memoria histórica y con ella la realidad sobre este encuentro, que en realidad de encuentro no tuvo nada, porque más que permitir un intercambio cultural, lo que permitió fue que se desatara un verdadero genocidio que durante décadas ha tratado de exterminar a los pueblos indígenas. ¿Y cómo ha tratado de hacer ese exterminio? Pues borrando todos sus legados, sus conocimientos, sus saberes y despojándoles además de sus tierras y acabando con sus vidas. Y por eso, hoy en Vida Cotidiana aprovecharemos esta hora de programa para recordar que el 12 de octubre no hay absolutamente nada que celebrar más que estas luchas indígenas que siguen vivas, que eso es lo único que nos mantiene pues recordando esta fecha el día de hoy. Y vamos a aprovechar este 12 de octubre para sumarnos a las luchas indígenas que siguen vivas en todo el continente y en el cual nuestro país no es la excepción. Bueno, y para sumarnos a esta voz de lucha, de reivindicación y de denuncia, vamos a tomar como referente el caso del pueblo indígena de Salitre, que es un pueblo indígena en nuestro país, en Costa Rica, que está siendo víctima de constantes atropellos y de violencia por parte de invasores no indígenas a sus territorios, en un conflicto del cual el mismo Estado costarricense ha sido cómplice, porque no ha dado soluciones a estas familias que defienden su autonomía y su soberanía. Bueno, y es que en Salitre, para comentarles un poquito, las personas indígenas Bribris están llevando a cabo procesos justos de reafirmación autónoma, de recuperación de sus tierras, amparados precisamente en leyes nacionales y en convenios internacionales. Sin embargo, como les mencionaba, la indiferencia del gobierno y la lentitud y la impunidad de los procesos judiciales tiene a todas estas poblaciones en un conflicto violento, abierto, que ya ha dejado a varias personas heridas, ha dejado viviendas quemadas y familias agredidas. Hoy, precisamente, vamos a escuchar la voz de este pueblo que lucha en medio de la ola de violencia que les arrasa y vamos a conocer más sobre este conflicto que, parafraseando un poco al escritor Eduardo Galeano, tiene las venas de este país, en este caso, abiertas totalmente. Y a propósito, vamos primero a pasar a escuchar música de resistencia indígena, en este caso sobre las luchas indígenas zapatistas en México, porque a final de cuentas, las luchas de los pueblos indígenas, aunque son muy diversas y muy amplias en todo el territorio, tienen una misma razón de ser, y esa razón de ser es la lucha por la autonomía, la tierra y la libertad. Bueno, y pronto entonces volvemos con más del programa para seguir conversando sobre este tema. Les dejo con esto que se llama Esta tierra no se vende. Esto es Vida Cotidiana. Vida Cotidiana, un espacio para construir nuestra historia común desde nuestras luchas, realidades y diversidades. Zapatas tuviera, con nosotros estuviera. Si Zapatas tuviera, te rompería la jeta. Yeah! patas tuviera, nunca pasaría, porque esta tierra no se vende. A mi pueblo, Atenco, a mis hermanos perseguidos y presos políticos. A mi pueblo, Atenco, a mis hermanos perseguidos y presos políticos. A la solidaridad nacional e internacional. A la solidaridad nacional e internacional. De los represores: Enrique Peña Nieto, Wilfrido Robledo, Vicente Fox, Eduardo Medina Mora, Miguel Ángel Yunes, Ardelio Vargas Fosado, Nazario Gutiérrez. Libertad como la defensa de nuestras tierras que vamos a seguir dando. Y todo el abrazo solidario de nuestros hermanos por ser Atenco. El gobierno mexiquense enviando a sus policías a golpear y balear al pueblo. El gobierno mexiquense, junto con Televisa y TV Azteca, orquestaron el linchamiento mediático. A Javier es como las que usa la policía estatal. Pero nosotros no nos podemos permitir la vergüenza de no pelear. El agua es un recurso limitado y vulnerable. La descoordinación entre instituciones, los vacíos legales y otras amenazas hacen que en Costa Rica existan cada vez más conflictos por este líquido. La Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico garantiza el acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas, un agua accesible física y económicamente, aceptable social y culturalmente, con participación y sostenibilidad, porque el derecho humano al agua y al saneamiento no puede esperar. Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya. Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica. Vida Cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite de lunes a viernes a la 1:00 p.m. en Radio Actual, 107.1 FM. Escuchábamos Esta Tierra No Se Vende. Está en compañía de la 107.1 FM de Radio Actual en Vida Cotidiana. Y hoy conversamos sobre el 12 de octubre, una fecha para reivindicar las luchas de los pueblos indígenas que siguen siendo violentados en nuestro país y en todo el continente. En el bloque anterior les comentaba un poco sobre el caso del pueblo indígena de Salitre, que es un pueblo indígena que habita la zona sur de nuestro país y cuyos territorios han sido sistemáticamente usurpados por personas no indígenas. Las personas del pueblo indígena de Salitre ya han exigido abiertamente y en repetidas ocasiones, además, a todas las autoridades que tomen acciones concretas para que las personas no indígenas que siguen usurpando estos territorios sean desalojadas de acuerdo con el cumplimiento de la ley. No obstante, estas personas no indígenas llevan años de mantener una campaña, verdaderamente es una campaña, de desinformación, de amenazas y de agresiones frente a lo que el gobierno de nuestro país no ha tomado las medidas necesarias y verdaderamente se ha quedado corto con las acciones que ha tomado. Y por eso vamos a escuchar a estas personas indígenas que siguen en pie de lucha, defendiendo su tierra, defendiendo sus vidas, defendiendo su autonomía y que siguen en Salitre recuperando sus territorios. Esto es Vida Cotidiana. No estamos peleando porque nos da la gana, estamos peleando un derecho y lamentablemente peleando por un derecho que nos corresponde, que así la ley lo establece. No es como diría uno de estos policías que una vez estuvo ahí con nosotros, algo racista, sino es algo que por derecho nos corresponde, por la reivindicación de nuestro territorio, por luchar por nuestro territorio ancestral. Entonces ahorita no nos queda más que, como digo, tocar nuevas puertas para buscarle y a ver si podemos encontrar nuevas soluciones a este problema. Se jur que era pai, mas sei que ele partiu aí ele tá isso, era o seu lacro. É tu, seu lacro é que tru. Yo diría que siempre ha sido el gobierno que le es indiferente lo que nosotras hacemos, hacer valer el derecho, digamos, en este caso de las recuperaciones de tierra. Y sí digo que como minoría somos más afectados. Y ante esta minoría, la indiferencia de las entidades quienes deberían encargarse de estas cosas. Uh-huh. Entonces, sí les digo que sí está pasando en Costa Rica, sí está pasando en los pueblos indígenas, porque hoy es Salitre. Una vez más hemos dicho, si pierde Salitre su lucha, perderían todos los otros claro. territorios. Si esperamos, ¿verdad?, que gane Salitre para así los otros pueblos se levanten y se unan al reclamo de su derecho. Entonces yo digo que hemos tenido sí el apoyo de algunos compañeros que han venido en calidad de apoyo, que están ahí

Entonces, eso no es un problema de dos clanes, eso es un problema que está en los 24 territorios, ¿verdad? Y que ahorita muchas veces la intromisión del Estado ha afectado los procesos organizativos de nuestras comunidades, ¿verdad? Hay muchas personas que ven con buenos ojos cuando llega una institución del Estado, cuando muchas veces las cosas se construyen aquí y se llegan a imponer a las comunidades. Es donde Salitre es un pueblo que está haciendo cumplir lo que está en el convenio 169, que el gobierno no tenga oídos, no tenga ojos, no quiera ver. El pueblo sigue y va a seguir la resistencia. Hemos sido otros compañeros de esos territorios. ¿Por qué? Porque sabemos que eso pasa en nuestro territorio, que no se ha llegado a organizar. No se descarta que en un momento no sea solo Salitre, ojalá que seamos todos, pero estamos apoyando a Salitre y otros territorios, otras compañeras, por ejemplo la Red de Mujeres Rurales, que se reúne en los territorios, que no vamos solo compañeras indígenas, sino vamos compañeras de sectores campesinos que están siendo afectadas. Así que no es un problema de dos clanes, es un problema, ya le digo, de 24 territorios. Y que bueno, y felicitar a las compañeras que están dejando un camino, dejando una huella que alguien va a seguir, porque esto no es que se va a solucionar de la noche a la mañana, pero si no se empieza, el problema va a ser siempre más grande, ¿verdad? Y ustedes lo están viendo, la indiferencia que hay de parte del Estado con respecto a este tema tan urgente. Porque no es que no ha querido, ha participado, por ejemplo, en mesas de diálogo, en visitas de ministerios, pero el diálogo sin llevar a lo concreto se queda en diálogo, ¿verdad? Y muchas veces ese diálogo que se ha prestado con el gobierno ha servido para trazar los procesos autónomos que llevan las comunidades. En el ejemplo más claro, Salitre, ¿verdad? Que Salitre ha mantenido la acción, pero ha estado abierto a un diálogo, ¿verdad? Pero no ha sido un diálogo con hechos concretos por parte del Estado. Hace 500 años él nació, pero nadie escribió su historia. Vinieron los dueños del cielo a matar a su gente con crucifijos. Cañones y sangre, su historia. Hace 500 años él plantó una planta en la orilla libre. La masacre no vio, tuvieron que imitarlos o morir. Occidente es el universo. Cañones y hambre es su historia. Cañones y sangre es su historia. Yo vi como vio el viento a nuestra tierra. Yo

poquitito de sentido común. Esto se llamó siempre Mau. ¿Con qué derecho cambiamos el nombre a las cosas? Huinca, Trehuaqueña, Ñaco, Marichau. No se diga que somos hispanoamericanos, somos mapuches, gente de la tierra. Por favor, un poquitito de sentido común. Esto se llamó siempre Mau. Porque yo tengo algo importante que decir. Yo también. Y yo. Y yo también. Y yo. Porque todas las personas tenemos mucho que decir. Escuche la franja de los movimientos sociales de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Radio Actual 107.1 FM. En el año 2013, Costa Rica y 38 países de Latinoamérica y el Caribe firmaron el Consenso de Montevideo, un acuerdo regional con el que se comprometieron a erradicar la pobreza, la desigualdad y la exclusión y a impulsar acciones políticas que tengan como principio los derechos humanos. Y Costa Rica firmó. Exigimos al Estado costarricense acciones concretas. Infórmate en la página www.adc-cr.org. Este es un mensaje de la Asociación Demográfica Costarricense en sus 50 años y del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Porque nuestras luchas son compartidas. Vida cotidiana. Según datos de la organización internacional Forest People's Program, FPP, el 71% de los territorios indígenas de nuestro país son ocupados ilegalmente, al menos en un 40%. Esa misma organización afirma que un 60%, estamos hablando de más de la mitad, del territorio de Salitre está ilegalmente ocupado por no indígenas. Es decir, esto es alrededor de 7.020 hectáreas que están en este momento en manos de personas no indígenas. Desde Voces Nuestras nos sumamos a la justa lucha del pueblo indígena de Salitre y del resto de pueblos indígenas que en nuestro país y el continente siguen siendo violentados y siguen siendo agredidos. 12 de octubre, nada que celebrar, mucho por qué luchar. Y con esto me despido de todos y todas ustedes que nos escucharon en esta hora de programa. Muchísimas gracias por su compañía. Les invito a sintonizar de lunes a viernes a la 1 de la tarde la hora de los movimientos sociales y a encontrarnos el próximo lunes en un programa más de Vida Cotidiana. Les acompañó como cada lunes Génesis Rojas Cruz. Hasta pronto. Sangre en el trigo, rojo y amarillo.